se pone de espalda porque quiere pot. Toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, toma. Y la palma de todos los negros viene arriba. Si se pone de espalda porque quiere poto, dale, toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma. Pa' que te suelte y perreando tu sude. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Y si se pone de espalda porque quiere poto, dale, toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma, pa' que te suelte y perreando tu sude. Tra, tra, tra, tra, tra, tra.